Buenos días, amigas y amigos del informativo Farco. Desde Río Negro, diputados nacionales reclaman al gobierno de Mauricio Macri la convocatoria de sesiones extraordinarias del Congreso para discutir en ese ámbito legislativo las medidas que el Poder Ejecutivo Nacional está tomando a través de decretos de necesidad y urgencia. Así lo explicó la diputada nacional por el Frente para la Victoria, Silvia Orne. Desde que recuperamos la democracia, prácticamente todos los años en periodos de receso se ha convocado extraordinarias. ¿Por qué? Porque son ocurren temas que son muy sensibles a cuestiones de fondo de los argentinos, y porque recurrir al Congreso ha sido la manera de dar los debates donde hay que darlos. Ese es el lugar que tiene todas las representaciones de todas las visiones políticas, y aparte las tiene proporcionalmente a lo que ellas representan en la sociedad. Por lo tanto, ese es el lugar donde debieran darse. Segundo, porque ocurrió un cambio de gobierno. Un cambio de gobierno tiene desde poner en marcha una estructura de funcionarios que tiene que designar. Para eso los DNU obviamente son legítimos y válidos, como también reformar la ley de ministerios. Ahora, hay temas que están estrictamente vedados para poder ser legislados por DNU. Estos DNU tienen que justificar una necesidad, una urgencia y una materia sobre la cual versar. Y no, en muchos de ellos no cumplen ninguno de estos requisitos, y entonces se transforman en situaciones que vulneran la Constitución. Orne consideró que la sesión extraordinaria debe ser convocada de forma urgente, porque a medida que pasan los días se generan derechos y cambios que son difícil de revertir. Y ocurre que lo que va transcurriendo en ese plazo también va generando derechos y va generando cambios que después va a ser muy difícil de revertir. Y quiero señalar algunos específicamente. Así como en materia penal está vedado, no pueden haber DNU en materia penal. Claro. Esto que se hizo de proponer ministros de la Corte no corresponde hacerse por un DNU. Y además porque hay un procedimiento específico para hacerlo. Pero tampoco se puede, mediante un DNU, derogar la legislación vigente. Desde Radio Encuentro, en Viedma, reportó Américo Cañulaf para el informativo Farco.